Sección 5 de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Traducido por Carlos Costa y José María Jordá. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto V. Despacho del Dr. Stockman, con estantes llenos de libros e instrumentos de medicina. En el fondo, la puerta de salida que da a la antesala. En primer término y a la izquierda, la puerta del salón. En la pared de la derecha, dos ventanas. En medio del gabinete, la mesa de trabajo del doctor, cubierta de libros y papeles. La habitación está desordenada. Es de mañana. Escena primera. Doctor Stockman y luego Catalina. El doctor Stockman, en traje de casa, con babuchas y casquete en la cabeza, busca en el armario un objeto que al sacarlo resulta una piedra. Hablando desde la puerta del salón que debe estar entreabierta. Catalina, acabo de encontrar otra. Mostrándole una piedra. Mírala. Ah, sí. Estoy segura de que encontrarás muchas más. Colocando la piedra encima de la mesa al lado de muchas otras. Quiero guardar estas piedras como reliquias. Luis y Martín las verán a diario y cuando sean mayores será su herencia. Buscando algo en una mesita. No sabes si esa... Nunca recuerdo su nombre. La criada. ¿Ha ido a buscar al vidriero? Sí, y le han contestado que no sabían si podría venir hoy mismo. Ya verás cómo no se atreve a venir. Margarita también cree que no se atreverá por miedo a los vecinos. ¿Qué quieres, Margarita? Bueno, bueno. Entra en el salón y vuelve inmediatamente. Han traído esta carta para ti. Dámela. La abre y lee. Bien, muy bien. ¿De quién es? Del propietario de la casa. Nos despide. ¿De veras? Parece mentira. ¿Un hombre tan cumplido? Stockman volviendo a leer la carta. Dice que no se atreve a hacer otra cosa, que le da mucha pena, pero que se ve obligado a despedirnos por miedo a la opinión pública, que él no es independiente y que no se atreve a contraer a ciertas gentes influyentes. ¿Lo ves, Tomás? Sí, sí, lo veo. Todos son gente baja y se tienen miedo los unos a los otros. Tira con viveza la carta sobre la mesa. Pero ahora poco ha de importarnos, porque estamos dispuestos a marcharnos, y muy lejos, a América. Y dime, Tomás, ¿crees prudente el marcharnos? ¿Puedo quedarme acaso después de haberme puesto en la picota como enemigo del pueblo y después de haber escarnecido mi nombre y apedreado mi casa? Pero de todo ello, lo que más me resisto a tolerar es que la muchedumbre se atreva a atacarme, como si fuera su igual. Sí, han estado muy groseros contigo, Tomás, pero eso creo que no nos obliga a abandonar el país. Ya sé que en todas partes pasa lo mismo y que en todos los países la muchedumbre se esclava de los partidos, pero yo me río de ello. En América se puede morir también, pero al menos sin ser torturado, ya que las almas libres no están encerradas ni atornilladas. Y en último término, puede uno abstraerse, paseando por la sala. Si al menos pudiera encontrar, no importa dónde, una selva virgen o un pequeño islote donde vivir solo. ¿Y los niños, Tomás? Dejando de pasear. ¿Qué cosas tienes, Catalina? ¿Preferirías que crecieran en una sociedad como la nuestra? Tú misma me decías anteayer que la mitad de la población está loca y que si la otra mitad no ha perdido del todo la razón es porque no tiene razón que perder. Me parece, Tomás, que no eres muy prudente en tus propósitos. ¿Acaso no es verdad lo que acabo de decirte? ¿No hacen ellos una horrorosa confusión de cosas razonables y de cosas contrarias al sentido común? ¿No llaman mentira a lo que yo sé que es verdad? Pero locura mayor es la de esos hombres influyentes que creen tener ideas liberales y quieren imponerlas a los demás. ¿No es cierto que nunca lo creyeras? Escena 2. Los mismos y Petra. Sí, sí, es deplorable, pero... Petra entra por la puerta que da al salón. ¿Vuelves ya de la escuela? Sí, acaban de despedirme. ¿Despedirte? Así me lo ha dicho la señora Pask. Y yo he creído conveniente marcharme cuanto antes. Has hecho bien. ¿Quién podría creer que la señora Pask llegara a tratarte así? No, mamá, la señora Pask no es mala. Bien claro he visto la pena que le daba. Pero me ha dicho que a pesar suyo no podía hacer otra cosa. Y me ha despedido. Ella también no se ha atrevido a hacer otra cosa. ¡Oh, es soberbio! Claro, después de las horribles escenas de anoche. No es esa la sola razón. Oye, papá. Habla. La señora Basque me ha enseñado algunas cartas que ha recibido. Sin firma, ¿eh? Justo. ¿Lo ves, Catalina? No se atreven a dar su nombre. Y dos de esas cartas dicen que un sujeto que frecuenta nuestra casa ha dicho en el club que yo tenía ideas demasiado modernas sobre distintas cosas. Y, por supuesto, tú no lo habrás negado. Naturalmente que no. La señora Basque también profesa ideas liberales. Me consta, porque varias veces, a solas, habíamos hablado de ello. De buena manera nos recompensa la hospitalidad que le has dispensado, Tomás. Arregla las maletas pronto, Catalina, lo más pronto posible y nos marchamos cuanto antes. No quiero vivir ni un momento más en medio de tanta porquería. ¡Calla! Me parece que alguien anda por el corredor. Ve a verlo, Petra. Escena 3. Los mismos y el capitán Horster. Petra abriendo la puerta de entrada. ¡Ah! ¿Es usted, capitán? He venido para saber cómo estaban ustedes. Gracias, es usted muy amable. Estrechándole la mano. Muchas gracias, capitán, por habernos ayudado anoche a salir del salón. ¿Y usted cómo pudo entrar luego en su casa? No fue difícil porque tengo muy buenos puños y esa gente solo tiene la fuerza en la boca. Es verdad, son bajos y cobardes. Venga usted acá y mire las piedras que nos arrojaron anoche y que no pasan de la categoría de piedrecitas. Estuvieron alborotando y jurando que querían hacer y acontecer, pero ¡ca! No hay hombres de acción en este desgraciado pueblo. Mejor que esta vez haya pasado así, querido doctor. Sin duda, pero me dan lástima. Aunque en el fondo debo reírme, y me río de su brutalidad. Ellos han dicho que era un enemigo del pueblo. Pues bien, seré un enemigo del pueblo. No lo serás nunca, Tomás. No podría jurarlo. Que a veces una mala palabra puede producir el mismo efecto que la herida de un alfiler en el pulmón. Y esa maldita palabra la tengo metida en el corazón y me envenena la sangre sin que pueda curarme ningún remedio. ¡Bah! ¡Ríete de ellos, papá! El tiempo modifica las ideas, señor doctor. Sí, Tomás, puedes creerlo. Quizás, pero será tarde y entonces tendrán que arreglarse como puedan. Que sigan vegetando aquí, en medio de la sociedad, arrepintiéndose de haber desterrado a un patriota. ¿Cuándo se va usted, capitán Horster? Precisamente para hablar de ello he venido. Pues, ¿el vapor sale o no? Sí sale, pero parece que yo no voy en él. ¿También ha sido usted despedido? Así parece. ¿Lo ves, Tomás? ¿Y todo porque es usted un verdadero amigo mío? Oh, nunca me hubiera imaginado una cosa parecida. No se preocupe usted por mí, que pronto tendré plaza en una casa armadora de otro pueblo. ¿Y el armador es Vic? ¿Un hombre rico e independiente? ¿Y obra de este modo? Pues que se vaya al diablo. Es un hombre honrado y me ha dicho que él no me hubiera echado, pero no se ha atrevido. Se comprende, no se ha atrevido. No es fácil atreverse, decía él cuando se pertenece a un partido. ¿Y eso ha dicho ese hombre de honor? Un partido es una máquina de trinchar carne, por eso acaban todos esos seres por no tener ninguna consistencia. Si no me hubiera acompañado usted hasta aquí, no le hubiera sucedido nada. No lo siento. Gracias. Ah, quería decirle que si está usted resuelto a marcharse, tengo un medio. Soberbio. ¡Shh! ¡Han llamado! ¡Será el tío Pedro! Adelante. Escena 4. Los mismos y el prefecto. Entra el prefecto por la antesala y se para en la puerta. Oh, estás ocupado. Entonces me voy. No, no, puedes entrar. Es que deseo hablarte confidencialmente. Me iré al salón. Y yo también me iré, para volver más tarde. No, capitán. Vaya usted al salón y aguárdeme. Necesito que me dé algunas instrucciones. Bueno, con mucho gusto. Sigue a Catalina y Petra, que se van al salón. El prefecto, sin decir una palabra, mira furtivamente a las ventanas. Escena 5. Stockman y el prefecto. Puedes cubrirte, porque quizás sientas mucho el aire. Se cubre. Gracias. Creo que me constipé ayer. Sentía frío en la sala. ¿Sí? Pues yo sentía calor. Siento mucho que no estuviera en mi mano impedir las violencias de anoche. ¿No tienes nada más confidencial que decirme? Sacando una carta del bolsillo. Tengo este documento para ti, de parte de la dirección del balneario. ¿Estoy despedido? Sí, desde hoy. Deja la carta sobre la mesa. Lo sentimos mucho, pero no nos atrevemos a obrar de otra manera por miedo a la opinión pública. ¿No os atrevéis? Cuidado que hoy he oído veces esta palabra. Ruégote que te hagas cargo de tu situación. Para en adelante no puedes contar con ningún cliente en el pueblo. Que se vaya al diablo la clientela. Pero, ¿cómo estás tan bien enterado? La sociedad de propietarios de inmuebles pasa una lista de casa en casa en la que invita a todos los buenos ciudadanos a que no se sirvan de ti como médico y puedo garantizarte que ni uno solo se atreverá a no firmar. No lo dudo. ¿Y qué? Si me permites, te daré un consejo. Debes ausentarte por una temporada. Precisamente es lo que pienso hacer. Bien, y pasados unos meses, y cuando hayas reflexionado bien, espero que reconocerás tus errores y te arrepentirás. Y entonces quizá me devolveréis mi plaza. ¿Quién sabe? No es imposible. Sí, pero ¿y la opinión pública? ¿No os atreveréis por miedo a ella? La opinión pública es muy variable, y lo que interesa es que entonces el mea culpa... Sí, vosotros lo desearíais, pero ya sabéis mi manera de pensar respecto a esa clase de canalladas. Entonces tu situación era mejor, porque tenías todo el pueblo en favor tuyo. Mientras que ahora todos están contra mí. No, jamás. Te lo repito, jamás. Un padre de familia no puede obrar así. No debes, Tomás. ¿No debo? Solo hay una cosa en el mundo que un hombre libre no debe hacer. ¿Sabes cuál es? No. Naturalmente. Pues voy a decírtelo. Un hombre libre no debe degradarse ni obrar de modo que pueda avergonzarse luego de sus obras. Todo eso me parece muy plausible, pero tu tenacidad en defender esa causa... ¿Qué quieres decir? No lo comprendes. Pues entonces, como hermano y como hombre sensato, debo darte un consejo. ¿A dónde vas a parar con todo eso? De modo que piensas hacerme creer que ignoras las disposiciones testamentarias del curtidor Kuhl. Sé que lo poco que posee lo lega al asilo de los viejos obreros necesitados, y nada más. No es poca cosa, como tú dices, lo que posee Kuhl, sino que es hombre bastante rico. No lo dudo. Bueno. ¿De veras? En tal caso no debes tampoco dudar de que gran parte de su fortuna debe pasar a tus hijos, de suerte que con tu mujer gozaréis de los intereses durante vuestra vida. ¿No te lo ha dicho así el mismo Kuhl? No, a fe. Al contrario, siempre se ha quejado del elevado impuesto que pagaba. Pues estoy segurísimo de lo que acabo de decirte. De modo que Catalina y mis hijos tienen asegurado su bienestar. Es necesario enterarles enseguida. ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Aguarda! ¡No digas nada todavía! Escena 6. Los mismos y Catalina. Catalina abriendo la puerta. ¿Qué hay? ¿Qué quieres? Nada, nada. Puedes retirarte. Catalina cierra la puerta. El bienestar asegurado. No puedes figurarte lo que me hace feliz esta noticia. Sí, pero es que todavía no hay de ello una certeza absoluta. Kuhl puede anular su testamento el día que quiera. No lo hará, Pedro, no lo hará. Está encantado de ver cómo te ataco a ti y a tus inteligentes amigos. Ah, vamos. Ahora me explico ciertas cosas. ¿Qué cosas? Nada. Que todos los ataques que nos has dirigido obedecían a un plan preconcebido. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo hacías a condición de heredar del viejo y vengativo Kuhl. Pedro, eres el plebeyo más ruin que he conocido en mi vida. Hemos concluido. Tu despido es irrevocable. Y ahora ya disponemos de poderosas armas para atacarte. Sale. Escena 7. Stockman, Catalina, Petra y Kuhl. ¡Sal, pues! ¡Catalina! Es preciso fregar el suelo que ha pisado ese hombre. Que venga con un cubo de agua, esa... la criada. ¡Cálmate, Tomás! ¡Papá, el señor Cole está aquí y pregunta si puede hablarte un rato a solas! ¿De veras? Se va hacia la puerta. ¡Entre usted, querido Martín! Entra Cole, y una vez dentro, Stockman cierra la puerta. Siéntese y diga lo que desea. No vale la pena. Está hermosa su casa, doctor. ¿Sí, eh? Sí, hermosísima. No le hace falta aire fresco. Y además usted gastará buen humor. Pero de todos modos, debe usted tener la conciencia tranquila. Eso sí. No lo dudo. Golpeándose el pecho. ¿Sabe usted lo que tengo aquí? Espero que tendrá usted también la conciencia limpia. Bah, no. Tengo algo mejor. Saca una cartera del bolsillo que contiene un fajo de papeles que son acciones. ¿Acciones del balneario? Hoy no es difícil hacerse con ellas. ¿Y usted las ha comprado? Sí, las que he podido. ¿Pero cómo es posible, dada la situación precaria en la que se encuentra el balneario? Si usted obra como hombre razonable, podemos hacer un gran negocio. Yo he hecho lo que he podido, pero como en este pueblo parece que todos están locos... Dijo usted ayer que todas las impurezas venían principalmente de mi tenería. Siendo eso verdad, resultaría que mi abuelo, mi padre y yo habríamos infectado al pueblo por espacio de muchos años. ¿Cree usted que yo dejaré que caiga esa mancha sobre mi nombre? Desgraciadamente, se verá usted forzado a ello. Pues bien, no. Me debo a mi nombre y quiero probarles que he vivido siendo un hombre limpio y que moriré siendo lo mismo. ¿Y cómo lo logrará? Valiéndome de usted. ¿De mí? ¿Sabe usted con qué dinero he comprado las acciones? Pues con el dinero que Catalina y los niños han de heredar de mí. ¿Empleará el dinero de Catalina en cosas semejantes? Sí. Todo ese dinero está empleado ahora en el establecimiento balneario. Y ahora quiero saber si será usted loco para continuar diciendo que mi tenería envenena las aguas del balneario, perjudicando con ello grandemente los intereses de Catalina y de sus hijos. Un padre razonable no puede hacerlo, a menos de estar completamente loco. Paseando y muy agitado. Sí, lo haré, porque yo soy más que loco, archiloco. No puede usted serlo tratándose de su mujer y de sus hijos. Parándose delante de Cole. ¿Por qué no me consultó usted antes de comprar esos papeluchos? Vale más cosa hecha que pensada. Si no tuviera la certeza de lo que he dicho, pero si tengo el convencimiento absoluto de que la verdad está de mi parte. Si persiste usted en su locura, eso tendrá poquísimo valor. Se mete la cartera en el bolsillo. La ciencia quizás sabrá encontrar algún preservativo. ¿Para matar los animales que infectan las aguas? Sí, o para volverlos inofensivos. Pero, ¿por qué tomarme esa molestia? ¿No dicen todos que es pura fantasía y que me equivoco? Pues que sufran las consecuencias. ¿No me han llamado enemigo del pueblo y no han querido casi asaltar mi casa? Pues allá ellos. De todos modos, mi deber es hablar a Catalina. Eso es. Siga usted el consejo de su mujer, que es muy razonable. ¿Pero por qué ha obrado usted tan mal? ¿Comprometer así el dinero de Catalina y causarme a mí un sufrimiento semejante? Cuando le miro me parece que estoy viendo al mismo demonio. Me voy, pues, pero quiero saber su decisión antes de las 2 de la tarde. ¿Sí o no? Y si es lo último, llevo las acciones hoy mismo al asilo de los viejos. ¿Y Catalina? ¿Qué tendrá? ¡Ni un ochavo! Escena 8. Los mismos. Hofstad y Aslaksen. Se abre la puerta de la antesala y aparecen Hofstad y Aslaksen. ¡Ellos aquí! Mirando a los recién llegados. ¿Cómo? ¿Tienen ustedes el atrevimiento de venir a mi casa después de lo ocurrido? ¡Sí! Necesitamos hablarle a usted. Cole bajo a Stockman. ¡Sí o no! ¡Antes de las 2 de la tarde! ¡Ajá! Base Cole. Stockman dirigiéndose a Hofstad y a Aslaksen. Despachemos pronto. ¿Qué quieren ustedes? Comprendemos que no nos tenga usted muy buena voluntad a causa de nuestra conducta durante la reunión de ayer. ¿Conducta? ¿Llama usted conducta a su modo de obrar? Yo lo llamo falta de conducta. Llámelo usted como quiera, pero no podíamos obrar de otro modo. Justo. Seguramente que no se atrevían ustedes a obrar de otro modo, ¿verdad? Efectivamente. Pero, ¿por qué no nos advirtió usted con una pequeña indicación a Hofstad o a mí? ¿Una indicación? ¿Acerca de qué? Acerca de lo que encubría esa malhadada cuestión. A fe que no les entiendo a ustedes. Señor doctor, ahora ya no hay para qué andarnos con misterios. Mirando a los dos alternativamente. ¿Pero qué diablos quieren ustedes decir? Dos palabras, señor doctor. ¿No anda Kull por el pueblo comprando todas las acciones del balneario? Sí, pero... Hubiera sido más prudente encargarlo a otra persona que le fuera menos allegada que Martín Kull. Y además no debía usted mezclarse en el asunto tan descubiertamente. El público no tenía necesidad de saber que el ataque contra el establecimiento partía de usted. Si nos hubiera usted consultado... Stockman está un momento pensativo, hasta que de pronto, arrebatado, grita. ¡Es posible! ¿Quién fuera capaz de semejante cosa? Ya lo creo que fuera capaz y que es posible. Pero en esos negocios hay que ser malicioso. Y es mejor que intervengan varias personas. Así la responsabilidad del autor disminuye. Acabemos, señores. ¿Qué quieren ustedes? El señor Hofstad se lo dirá a usted. No, hable usted, Aslaksen. Bueno, pues que ya sabemos ahora el verdadero fin de la cuestión. Hemos pensado poner el diario del pueblo a su disposición. ¿Ahora pueden ustedes? ¿Y la opinión pública? ¿No temen ustedes que se nos eche encima otra tempestad? No importa, echaremos el ancla mientras dure. Además, que es necesario que el doctor haga lentamente su cambio de frente, desde el momento que el ataque de usted ha producido ya su efecto. ¿Quiere usted decir desde el momento en que con Kull hemos adquirido a buen precio las acciones del balneario? Serán, sin duda, consideraciones esencialmente científicas las que le impelen a usted a tomar la dirección del establecimiento. Naturalmente, y por consideraciones análogas, he decidido meter a Kull en el negocio. Ahora será necesario reparar los conductos de aguas y ahondar el cauce del río sin que la caja comunal tenga que soltar un cuarto. ¿No cree usted que así todo andará bien? Ya lo creo, y sobre todo si tiene usted en su favor a nuestro periódico. En un país como este, la prensa es una potencia, señor doctor. Seguramente, y la opinión pública también. Usted, Aslaksen, se encargará de la sociedad de propietarios, ¿verdad? Sí, señor, y también de los amigos de la moderación. Cuente usted con ello. Señores, perdónenme ustedes, pero me da vergüenza preguntárselo. En fin. ¿Y qué beneficios sacarán ustedes de ello? Es excusado decir que nosotros hubiéramos preferido ayudarle gratuitamente, pero la vida del diario del pueblo no es muy próspera y sentiríamos verlo desaparecer. Ahora precisamente que se presentan tan graves cuestiones políticas que tratar y esclarecer. Comprendido. Eso sería muy duro para un amigo del pueblo como usted. Pero para mí, que soy un enemigo del pueblo, no. El doctor atraviesa el salón corriendo. A ver, ¿dónde está mi bastón? ¿Dónde lo he metido? ¿Qué? ¿Qué quiere usted decir? ¿Se opone usted a...? Sí, me opongo. Y voy a enseñarles a ustedes que la gente honrada como yo trata a los canallas como ustedes a palos. Coge el paraguas y les amenaza con él. ¡Cuidado con atentar a nuestras personas, eh! ¡Salid! ¿Pero por dónde? ¡Por la ventana! ¡Moderación, señor doctor! ¡Moderación! ¡Que yo soy hombre débil! Y por lo tanto, no puedo soportar... ¡Socorro! ¡Socorro! Escena 9. Los mismos. Catalina, Petra y Horster. ¡Dios mío! ¿Pero qué pasa, Tomás? Blandiendo el paraguas. ¡Salgan ustedes a la calle! ¡Eso es atentar contra un inocente! ¡Usted será testigo del atropello, Capitán Horster! Se va por la antesala. Si al menos conociera la casa... Se mete en el salón. Catalina reteniendo a Stockman. ¡Cálmate, Tomás! Stockman tirando el paraguas. Te aseguro que me habían puesto en el disparadero. ¿Pero qué es lo que querían? Lo sabrás más tarde. Ahora tengo que hacer otra cosa. Se sienta en la mesa y escribe en una tarjeta. Di, Catalina, ¿qué lees aquí? ¿Tres grandes... nos? ¿Y qué significa? Lo sabrás más tarde. Le da la tarjeta. Toma. No, deja. Petra, di a la criada que lleve esta tarjeta a casa de Kull. ¡Despacha! Sale Petra con la tarjeta por la antesala. Yo creo que hoy se han dado cita en mi casa para visitarme los mensajeros del diablo. Pero que esperen, que yo les demostraré que también sé cortar mi pluma y mojarla en hiel y bilis. Pero nos marcharemos, ¿verdad, Tomás? Petra entra. ¿Cumpliste el encargo? ¡Sí, está cumplido! Bueno, ¿hablabas de marcharnos, Catalina? Pues de ninguna manera. Aquí nos quedamos. ¿Aquí? ¿En este pueblo? Sí, en este pueblo. Aquí está el campo de batalla, y aquí me quedo para librarla y ganarla. Y ahora, en cuanto pueda, saldré a buscar habitación para que podamos abrigarnos durante el invierno. Disponga usted de la mía. ¿Puede usted albergarnos? Perfectamente. Me sobra sitio y además no estoy nunca en casa. ¡Qué amable es usted! ¡Muchísimas gracias, Horster! Stockman apretando la mano a Horster con efusión. Ya se me ha pasado la tristeza. Desde hoy me dedicaré a trabajar con todas mis fuerzas, pues tengo aún que hacer muchos descubrimientos. Y tiempo no ha de faltarme, porque... Es necesario que lo sepas, Catalina. Me han quitado la dirección del balneario. ¡Ah! ¡Lo esperaba! Y además, quieren quitarme la clientela. ¡Pero que lo intenten! Yo visitaré gratis a los pobres y a los que no pueden pagar, y como necesitarán de mí, se verán forzados a escucharme, y entonces les sermonearé a mi gusto. Pero, Tomás, ¿aún no te has convencido de lo poco que sirve el sermonear? ¿Qué hacer, pues, Catalina? ¿Dejarme vencer por la opinión pública, por la mayoría compacta y sus diabluras? No, eso nunca. Y a fe que es sencillísimo lo que deseo. Quiero meter en la cabeza de esos estúpidos que los hombres libres más pérfidos son los que se llaman liberales sin serlo. Que los partidos matan todas las verdades nuevas capaces de vivir por sí solas y que el miramiento a ciertas conveniencias sociales revuelve la moral y la justicia. Tanto que la vida acaba por hacerse insoportable. ¿No cree usted, capitán, que acabaré por hacer comprender a todo el mundo lo que acabo de decir? Es posible, por más que yo no entiendo nada de estos asuntos. Va usted a comprenderme enseguida. Es necesario que desaparezcan todas las jefaturas, porque un jefe de partido es como un lobo, pero un lobo voraz que necesita para vivir gran número de borregos. ¿No han de devorar pocos borregos de esos para poder vivir Hofstad y Aslaxen? Ven, Catalina, mira cómo el sol nos envía hasta aquí sus rayos generosos y qué fresco es ese aire de primavera que entra por la ventana. Sí, pero no podremos vivir solo de los rayos del sol y del aire de primavera. Bueno, tú procurarás por las economías y verás qué bien andaremos. Lo solo que me preocupa es que no conozco un hombre bastante independiente y leal que pueda continuar mi tarea cuando yo desaparezca. ¡Papá! ¿Quién piensa en eso? ¡Aún está muy lejos! ¡Mira! ¡Aquí están ya los niños! Escena última. Los mismos y Martín y Luis que entran. ¿Ya os han dejado libres? Es que a la hora del recreo nos hemos pegado con algunos chicos y... ¡Los demás han sido los que han empezado a pegarnos! Sí, y entonces el director ha dicho que mejor era que nos retiráramos a casa por algunos días. Mejor. Me alegro. Ya no volveréis más al colegio. ¿Jamás? Pero, Tomás... He dicho que jamás. Quiero educaros yo mismo y quiero hacer de vosotros hombres libres y nobles. Petra, será necesario que me ayudes. ¡Sí, papá! ¡Cuenta conmigo! Bien. Instalaremos la escuela en el mismo salón, en que me insultaron llamándome enemigo del pueblo. Pero es necesario encontrar más alumnos. Lo menos una docena de chiquillos para empezar. No los encontrarás en todo el pueblo. Veremos. ¿No conocéis a algunos pilluelos? Sí, papá. Conozco a varios. ¡Bravo! ¡Soberbio! Cuídate de traerme algunos, que quiero hacer un ensayo con ellos, porque muchos tienen cerebros maravillosos. ¿Y qué tendremos que hacer cuando seamos hombres nobles y libres? Entonces iréis a cazar lobos, que por aquí abundan mucho. Cuidado que los lobos no te cacen a ti, Tomás. ¿Estás loca? ¿Cazarme a mí, ahora que soy el hombre más poderoso del pueblo? ¿El más poderoso? Sí, y hasta me atrevo a decir que soy uno de los hombres más poderosos del mundo entero. ¿De verdad, papá? ¡Shh! Que aún es un secreto. Pero acabo de hacer un gran descubrimiento. ¿Otro descubrimiento? ¡Sí, sí, sí! Les llama hacia él y, confidencialmente, les dice. Oíd, el hombre más poderoso del mundo es el que está más solo. Catalina. ¡Oh, Tomás! Cogiendo las manos de su padre y con cariño. ¡Papá! Telón. Fin de la sección 5. Fin de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Traducido por Carlos Costa y José María Jordá.